Parar para Nacional. Qué bueno. Dos a la mañana. Que es un recorrido por tu vida. No corto nada, ¿eh? Pero con una hora, ¿qué haces? ¿Eh? Da de 10 a 11 los dos. Pero digo, con una hora no te alcanza un recorrido. Pues sí. Estamos grabando, para acercarte. Con una hora no me alcanza para 90 años, decís vos. 90 años, 90 años y 6 meses ya. 90 años y 6 meses. ¿Vos sabés que te pensaba preguntar si suponés, no digo que estés seguro, capaz que sí, que haber llegado a los 90 así de bien es premio a alguna cosa que hayas hecho muy bien, tipo, no sé, cuidarte físicamente, la cabeza, tu pareja, o ni se te ocurre pensar en eso? Sí, se me ocurre pensar. Tengo tres puntos, ¿no? El primero de todos, cronológicamente, hice mucho deporte. ¿Fútbol, no? No, yo hacía atletismo. Bueno, fútbol también, se jugaba en la primera comercial, ¿no? Hasta que me pegaron un golpe en la mandíbula y quedé con conmoción cerebral, y hay medio semana de mi vida que no me acuerdo. ¿Eso que jugando al fútbol? ¿A qué edad eso? 17 años. Y ahí dejé de jugar. Pero yo antes y después, yo corría 100 metros, 400, 800 llanos, resistencia, saltaba en alto. Ahí tengo una foto que cuando quiera la puedes ver en mi casa. 1.62, saltando a la valla. ¿1.62? Esto era en primera instancia. Después me dijiste dos cosas más, ¿no? No, dije dos por decir. Sí, no, pero me ocurrió, pero pareja. Por algo. Algo leí de tú. No salen así nomás. Sí, la pareja, si yo encontré a los 50 años una mujer que es mi compañera de hoy, será siempre, que me ha hecho muchísimo bien, que me cuida tanto que me dijo, tené cuidado que hoy hay alerta amarillo, no salgas a la calle sin por el más. Calor, mirá vos. A los 50 no, llevás 50. ¿O la conociste? No, a los 50 la conocí. Tarde, ah, pero... Ah, ¿tus 50? Mi 50. Tarde, pero muy bien. Y ella tiene 20 menos, ¿no? 20 menos, sí. Y otra cosa que dijiste más también, que el cuidado, ¿no? Pero yo no me cuido. Yo creo que la vida me cuida, ¿no? Si me preguntan, si me piden consejos, les digo, bueno, una cosa sí que creo que era lo que habías dicho. Trabajo. Uh-huh. Yo tengo noticias de que tenía 8 años o 7, no sé, que no podía estar... dormirme si no tenía algo para leer en una mesita de luz, ¿no es cierto? Y después salía a jugar a lo que sea o correr, ¿no? Y bueno, si yo no tengo algo para hacer en este momento, no, me aburro. No es que me aburro directamente. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Carlos Gorostiza. ¿Cómo es que a los 12 te recibiste de taquígrafo? ¿Es así? Es así, es más, en el padrón está así para que quien quiera verlo, el padrón para las elecciones. Ahí está mi nombre. Mi nombre es Héctor Carlos Gorostiza. Ajá. Héctor yo lo descubrí a los 14 años, porque fue un error de mi tío, que fue quien me anotó. Mi madre dijo, ponerle Carlitos, y ponerle Héctor, no sé por qué razón. Y él puso Héctor Carlos. Y para mí es un problema, porque el banco figura como Héctor Carlos. Y cuando Argentina me manda una carta como Héctor Carlos, yo chillo, porque no soy. Es un lindo nombre, Héctor, pero no es mío. A los 14 descubriste que claro, tenías otro nombre, sí, que era el primer nombre. El primer nombre. Y siempre fui Carlos, y tengo las noticias de las clasificaciones de la primaria. Carlos, y yo era Carlito, siempre fui Carlito, y el Héctor no me suena, no me pertenece, vale. No me pertenece, ¿no? Escucha, ¿y cómo es que te recibís de taquígrafo? Entonces, bueno, cuando tenía 12 años que me recibí de primario, uh-huh. Mi madre y mi hermano, que me llevaba 6 años, estaban solos porque mi padre se había ido, mi padre... Se abandonó a los 8 años tuyos, sí, ¿no? Fue aviador, siempre fue aviador, en todo el sentido de la palabra. Y cuando me pusieron contra la pared, mi madre y mi hermano, bueno, si vos que sos inteligente, siempre me decían que era inteligente. Bueno, algo de razón tenía, ¿no? Pero no demasiado. Y entonces, vos que sos inteligente, ¿por qué no estudias? ¿Querés estudiar? Y, ¿pero cómo? Y nosotros pagamos todo, ¿no? Roberto trabaja. No pude, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es que me sentí mal. Y dije, no, yo quiero trabajar. Y entonces de ahí fui a recibirme de taquígrafo, ¿dónde? En la PIT, ¿no? En la PIT, ¿no? ¿Dónde va a ser? Con altas notas. ¿Y no hiciste el secundario? No, lo hice, sí. Es decir, no lo hice oficialmente, pero yo tenía una barra de amigos, nos reuníamos, no en un café, en aquel tiempo era una lechería, las viejas lecherías españolas, ¿no? Donde, bueno, se hablaba, estaba el anarquista, el comunista, el republicano, ahí vivimos toda la guerra española, ¿no? De una manera dramática, te puedo decir. Uh-huh. Y allí empecé a encontrar las cosas de la cultura, porque de pronto todos estudiaban. El dramaturgo, actor y director Carlos Gorostiza nació en Buenos Aires en 1920. Tus hijos eran inmigrantes, ¿no? Y se conocieron acá. Exacto. ¿De dónde te viene el tema del gusto por la lectura y de dónde sacás una barra de amigos de esas características? Que era el clima epocal, porque medio como que no cierra que a los 8 años tu viejo se pianta de tu casa y vos te quedás a cargo de una costurera, ¿no? Tu mamá era costurera. Modista, ¿no? Modista. Y descendés de una familia, no sé, burguesa, llamémosle. Él era contador, era un hombre instruido, ¿no? Sí. Que escribía bien, ¿no? Mi madre era una campesina vasca. Y cuando estuve en el lugar de ella, donde nació, realmente me asombré cómo podían hacer para venirse de allá en aquella época, ¿no? ¿Y qué te parece? Sí. Bueno, pero la cuestión es que no calza cómo con ese ambiente que pasa a ser a tus 8. Sacás un gusto por la lectura, una barra de amigos politizada ya de muy joven. ¿Eso cómo fue? Sí, antes de contarte, responderte eso, te quiero contar una anécdota que tiene que ver con lo anterior. Es decir, cuando un día hace 3 o 4 años, o 5, creo, tengo un llamado telefónico y pregunto por mi amigo, ¿quién le habla? Nelly Omar. Bueno, qué honor. Dice, es que yo he leído algo suyo en un diario y quiero decirle que estoy tan de acuerdo con todo, que quiero felicitarlo. Bueno, pues para mí es un doble honor, le digo, Nelly, porque además de que yo lo admiro como cantante, realmente es extraordinaria cantante, todavía lo sigue siendo. Además de eso, yo la admiro a ustedes que yo tenía pantalón corto. ¿Cómo es eso? Y claro, porque usted venía a mi casa a probar sus vestidos, porque mi madre era su modista. Ah, esa historia no la conocía, mirá. Quedó durísima. ¿Qué te parece? No, emocionada. De ahí vino a casa, entonces le mostré la foto de mi madre. Pero claro, doña María. ¿Sí? Ah, ¿se acordaba? Sí, cómo no. Bueno, va a dar un recital en el Luna, creo, dentro de poco. Sí, me dijo que hasta los 100 años, me lo dijo el otro día por teléfono. Si nos seguimos hablando, desde entonces somos amigos, estuvo en mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños cantó Sur juntamente con mi nieto. Uh-huh. Una cosa muy linda. Y bueno, esta anécdota te la quería mechar cuando me hablabas de mi infancia. Pero no es que ese grupo de amigos me inspiró para, sí, en algún momento y de alguna manera parcial. Pero yo tenía 8 años y un día descubro que había un lugar que estaba en Pisurno, que había libros para niños. Ahora, pregúntame por qué, estaba bastante lejos, ¿no? Yendo a pie, porque no tenía para el tranvía, desde Santa Fe y Ecuador, donde yo vivía, sí, o en Llorena, irme hasta allá, hasta Pisurno. Pero no tenés idea de por qué. Ninguna idea, pero absolutamente ninguna idea. Y en la esquina de mi casa, Santa Fe y Llorena, había un kiosco de un italiano que tenía libros, revistas, como siempre se tuvieron, ¿no? Y yo me acerqué, miraba, y un día agarré una revista, creo que era el Tony, o el IG, y después, bueno, pidió que le cuidara el lugarcito, pues iba todos los días, ¿no? Y bueno, me hice un ferviente admirador de las novelas, ¿no? Sobre todo Sexton Blake. Ajá. De ahí el merodeador enmascarado de mi... De tu novela, de tu historia de vida. Sí. Y bueno, y todos los demás, ¿no? Pero ¿por qué esto? No, si en mi casa ya no tenía libros. Por eso te preguntaba. Si mi padre no estaba. Si mi madre apenas podía escribir. Ella escribía y leía y iba a la misa todos los domingos con el libro en euskera, que yo lo tengo todavía. Ella hablaba, decía, cierra el puerta. ¿No es cierto? ¿Y cómo podía yo, mi hermano que me llevaba 6 años, me hacía chistes por mis inclinaciones literarias, porque de pronto encontraba que yo tenía libros que no entendía, según sus propias palabras. Esos son milagros, creo que tiene que ver con los genes. Sí, o quizás, estoy pensando en vos, sí. Quizás hay una relación inversamente proporcional, precisamente porque no había un libro, porque no se hablaba, porque tu mamá era casi analfabeta, tuvo que aparecer, insisto, lo inversamente proporcional y saliste por el lado de poemas, teatro, libros, bueno, en ese caso libros, ¿no? No sé, son hipótesis, ya. Sí, es posible, no me interesa demasiado. Te imaginas que yo lo he pensado tanto esto. ¿Lo pensaste? Pero claro, porque ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando yo tengo, por ejemplo, noticias que las he tenido, ¿no? No hablemos de Borges, ¿no es cierto? Que tenía una casa que era una biblioteca y un padre que era un bibliotecario, ¿no? Sino de otros compañeros que tenían, pusieron, pudieron hacer sus carreras, que yo tengo que interrumpir acá para volver un poco atrás. Estos amigos, todos eran estudiantes. Ajá. Del Manuel Belgrano, que estaba Santa Fe, y La Prida, ¿no? Que después salieron también, he leído que alguna vez dijiste, abogados, ingenieros, ¿no? Claro, pero yo les pedía los libros y de noche iba a leer a casa, iba a estudiar Oriente, Grecia, Roma y todo, hasta francés. Me acuerdo de un poema entero de Teófilo Gautier en francés que había estudiado, sí, personalmente. Me acuerdo que un día estábamos en Estados Unidos, yo había sido invitado para hacer seminarios y me dieron una planilla que yo tenía que decir mis estudios, ¿no? Con qué orgullo, ¿y qué puse? Pedante, crucé así y puse, ¿qué pude poner? Taquígrafo. No. ¿Qué pusiste? Autodidacto. Ah, ¿pusiste así? Sí, fuerte así. Con orgullo. Con orgullo, ¿no? Que más que un orgullo realmente, después lo comprendí, era un desafío, ¿no? En 1949, a sus 29 años, Gorostiza conmovió a la escena porteña con la obra El Puente, estrenada en el Teatro La Máscara, que inauguró una nueva época del teatro argentino. Desde entonces, Gorostiza se convirtió y sigue siendo un referente insoslayable de la llamada generación del 60, integrada por, entre otros, Roberto Cossa, Ricardo Alac, Sergio De Checo, Jacobo Lanzner, Oscar Viale. ¿Por qué tu primer acercamiento es a los títeres? O mejor dicho, a ver si interpreté bien de lo que estuve recorriendo de tu vida. ¿Es como que los títeres son el puente hacia el teatro? ¿Una cosa así? Sí, era el teatro, ¿no? Directamente, es decir, todo surgió, todo junto, porque lo primero que yo recuerdo realmente bien fue que en este grupo de muchachos, que teníamos 16, 17 años, que nació junto con la revolución, con la guerra española, ¿cierto? Sí. Yo ahí hice mi debut teatral con este asunto de la lucha por la república, ¿no? Bueno, y allí nosotros creamos, y yo dirigía, ¿no?, una revista oral, que después yo no he visto que se hiciera, pero era muy interesante. ¿Cómo es eso? Éramos un grupo, éramos 10 o 12 nosotros, que tengo la fotografía de los 12, no queda ninguno. ¿No? Ese es mi dolor. Cuando yo tengo algo que la vida me regala con felicidad a esta altura de mi vida, lo que siento poderosamente es la ausencia de mis amigos. Mis amigos aquellos de entonces, no los de hoy, que son distintos, ¿no? Y está mi hijo, está mi mujer, son los amigos viejos, los que tenían un pantalón corto junto conmigo, ¿no? No queda nadie. Es un dolor. Es un dolor, sí. Y bueno, y hacíamos esta revista oral, uno recitaba, uno tocaba el violín, estaba aprendiendo, otro escribía un cuento, y así, y yo escribí, me acuerdo que yo escribí, no es que lo recuerde, sino que lo tengo, porque el otro día lo encontré, una editorial. Íbamos con una plaqueta que decía oral, revista oral, íbamos por los clubes del barrio. Digamos, primero hablábamos con los directivos. Y ¿de qué hablamos? ¿De los años 30 y pico? Y en el año 38, creo que fue, yo escribí una editorial hablando de la miseria de nuestro país. Yo te la puedo dar, no la traje, por supuesto, no vamos a hablar de esto, pero te puedo dar porque el lenguaje es romántico. Es de José Ingenieros, yo estaba influenciado mucho por las fuerzas morales y por el hombre mediocre, sí. Pero el contenido está escrito hoy, la misma miseria, ¿no?, los mismos dolores. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. Hay algo que declaraste, en realidad creo que te lo pregunta Daniel Unalosky-Sack en una nota que te hacen en Clarín el año pasado. Ajá. Él te dice, dicen que cuando usted era, se me ocurrió preguntártelo o insertarlo ahora por esto de la miseria y la sensibilidad social, ¿no? Sí. Dicen que cuando usted era chico soñaba con ser el indio de las novelas americanas, porque se identificaba con los que morían injustamente. Y entonces Ulanowski-Sack, ahora te traslado también, te pregunta, ¿podemos encontrar ahí el germen de sus textos que ahondan en lo abusivo, en lo arbitrario? No te voy a decir que contestaste, hay un matiz que yo corregiría. No tuve tiempo de decírselo a Ulanowski, que es un personaje que me gusta mucho él como periodista, ¿no? Los reportajes que me han hecho siempre son muy fieles, ¿no? Ajá. Ahora, no es que yo me identifique con un personaje. Lo que yo le conté a él fue que una de mis grandes emociones a los 9 años, ¿no? No tenía más de 9, porque en aquella época cambiábamos mucho de casa. Ajá. Los que no teníamos casa, se alquilaban casas. Entonces, cambiábamos. Yo vivía en Santa Fe y Ecuador, Santa Fe y Anchorena, en 2 cuadras, en 2 casas de la misma cuadra, en Santa Fe, en Charcas y Ecuador. Sí, en Santa Fe y Charcas. Bueno, y me acuerdo cuando estaba sentado en una sillita, me acuerdo de la sillita, o la imagino a esta altura de mi vida, una sillita de paja en el vestíbulo, con un papelado donde había loros, sentado leyendo Huyan Dote de Fenimore Cooper. Yo había leído ya el Lago Ontario. No sé de cómo llegaron a mis manos estos libros. No sé. Me acuerdo que tenían tapas rojas. Y Huyan Dote era un indio, así de Canadá, ¿no es cierto?, por esa zona, que lo matan, muere. Y yo me acuerdo llorando. Y lo que sentí, me acuerdo, sentí que era un indio, que por eso lo habían matado. Uh-huh. Y ahí yo, bueno, extendí todo a través de mi vida, los indios, los negros, los judíos, las discriminaciones, ¿no? Bueno, y estábamos en los títeres como puente al teatro. Bueno, esa revista oral, ¿no es cierto? Nosotros teníamos inclinaciones, yo escribía poemas, por supuesto, que podíamos hacer, ¿no?, a esta edad. Y de pronto hicimos una obra de teatro en un club, que yo actué por primera vez sin actuar, porque estaba así a un costado tratando de decir una letra, y en cierto momento tuvimos que decir, ¿qué hacemos con la República Española? Y había un patronato español de ayuda a víctimas antifascistas, PEABA, que estaba en el primer piso de la calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, sí, que era, bueno, financiado por los republicanos españoles. Uh-huh. La gran mayoría de españoles de esta ciudad eran republicanos. Y nos ofrecimos, el grupo, ¿podemos hacer algo? Y sí, había un escenario. Entonces yo elegí una obra de José González Castillo, que desgraciadamente no se lo pude decir ni al hijo, con quien fui amigo, con Cátulo, porque esas cosas que pasan, es todo avasalladora en el teatro, esta vida que no se lo pude decir, ¿no? Que elegí esa obra de él, que se llamaba Diálogo de Vanguardia. Pero que no era vanguardia política, era vanguardia teatral. Eran una pareja de jóvenes que estaban en un ferrocarril, ¿no? Y yo, claro, con mi impunidad de los 17 años, dirigí y actué, invitando a la amiga, a la hermana de un amigo mío, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue un éxito. Yo me sentí que, qué lindo que era crear personajes. Y al sentir eso de crear personajes, fue que, de alguna manera, había un escenógrafo extraordinario que se llamaba Rojo Anglada, uh-huh, que hacía escenografías en el Juan B. Justo. Me acuerdo de una escenografía de Ana Cristi de O'Neill extraordinaria, que él era amigo de Villafañe. De Javier. Y entonces nos hicimos amigos con Javier, con quien fui amigo hasta hace un poco tiempo, ¿no? Hasta que murió, fuimos amigos. Gorostiza también dio clases como profesor de arte dramático en Venezuela, donde tuvo que vivir 2 años durante la dictadura, además de la Argentina. Fue un miembro clave de Teatro Abierto, el más recordado movimiento de resistencia cultural contra la dictadura. y fue también el primer secretario de Cultura de la Nación de la recuperada democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Vos estrenás El Puente, que es la obra que revoluciona el teatro argentino, a tus 29 años, ¿sí? Bien, en 49. 49. ¿Cuándo se te ocurre El Puente? ¿Cómo se te ocurre El Puente? Se me ocurre... Marcó un punto de inflexión en el teatro argentino eso. Se me ocurre por rebeldía y por desafío, porque, bueno, yo estaba ya con los títeres, un día fuimos a La Máscara, que era el teatro que más importaba, estaba el teatro, ya en aquel momento el teatro independiente tenía tres fuertes lugares, que era el Teatro del Pueblo, el Juan B. Justo y La Máscara. Y para alguna gente que todavía no lo sabe, ¿qué... ¿cuál era la base la impulsora de estos teatros? La política. Barletta venía del comunismo. Juan B. Justo, es obvio. Y La Máscara venía del teatro proletario anarquista. A pesar de eso, los 30 o 40 integrantes, que éramos casi todos, quien no estaba en el partido, en la Federación Comunista, éramos compañeros de ruta, ¿no? Simpatía o menos simpatía, o algún indiferente, pero era más o menos por ahí la cosa. Tanto es así que cuando se presentaba o se ofrecía una obra, si no estaba en la línea, no era rechazada. Yo ofrecí en cierto momento, ya habiendo estrenado El Puente, vendré por Discépolo, que tenía una obra que se llamaba Mateo. Sí, claro. Y la llevé y me dijeron, no está en la línea, eso es un sainete, ¿no? Es el fanatismo político que yo realmente desprecio, con el que luché toda la vida y seguiré luchando. Bueno, y entonces con los títeres fuimos a La Máscara, que estaba haciendo en aquel momento una obra muy bien hecha, dirigida por Ricardo Passano, el padre, Volpone de Ben Johnson, que era un buen espectáculo. Le ofrecimos nuestro teatro, porque no había teatro de títeres en La Máscara. Vengan acá, nos agarraron de un brazo, queríamos trabajar, lo que esperaban ellos. Y ahí me iniciaron como actor. Me encontraron que tenía condiciones, empecé a trabajar como actor. Y bueno, me acuerdo que estábamos haciendo ya en el 48, yo quería escribir y como trabajaba todo el día, y escribía... ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? Publicidad. En cierto momento, cuando pude dedicarme a algo que me interesara más o menos, me acuerdo que con un compañero del Teatro La Máscara hicimos una lista en un café, ¿de qué podemos trabajar nosotros? Yo trabajaba todo el día en una oficina, en Bungibor, donde era... jugaba al fútbol, ¿no? Y no quería, por supuesto, me sentía muy mal. Hicimos una lista de todas las posibilidades que teníamos, me acuerdo, en una servilletita, ¿no? Y aparece un día, hay una profesión extraordinaria, ¿cuál es? Publicidad, crear campaña de publicidad, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Qué es eso? Mira, se trata de saber fumar en pipa, pararte frente a la ventana y pensar. Me acuerdo que me dijo eso. Igual eso es para mí. No, es divertido. Tiene que ver con la imaginación. Y entonces mandé una carta a todas las agencias de publicidad de aquel tiempo. McCann Erickson, Walter Thompson, Grand Advertising, Berg, que eran las grandes compañías, de Luca incluso, ¿no? Una carta donde yo le decía que no perdieran tiempo y que no dejaran de perder la oportunidad de contratarme, porque eso era magnífico. Sí, el lenguaje publicitario, ¿no? Todos me llamaron, pero todos me decían, pero ¿qué experiencia tiene? No, es lo que quiero tener. Una servilletita, ¿no? Es lo que quiero tener. Y no había manera, hasta que me llamó un hombre que se llamaba Tom Fanning, que era un americano que había iniciado Grand Advertising. Era un hombre muy curioso, muy muy muy americano, izquierdista, ¿no es cierto? Que tenía, bueno, posibilidades, y me decía, bueno, yo lo había llamado, yo no creí, pero a los 10 días me llamó y empecé como redactor. Y ahí seguiste, estabas viviendo de eso cuando la anécdota con... Sí, fui ejecutivo y después ya tenía, manejé radio y televisión, tenía una miseria carrera, y fui hasta que en cierto momento me llamó el gerente, que se llamaba Martin, ¿me acuerdo? Me dice, bueno, mira, como vos sos subgerente putativo, ¿no? Yo manejaba Thompson y Williams, Sherry Williams, Squibb, Fontanares, ¿te das cuenta? Queremos que seas, oficialmente de Estados Unidos, ordenan por primera vez un latino que sea subgerente. Yo tenía 40 años. Ajá. Salteamos un poquito, pero es correlativo. O sea que estamos en los 60. Sí, pero es correlativo. Y yo le dije, bueno, déjamelo pensar. Y el día siguiente fui. Yo tenía una oficina muy linda, con Urchúa, con Soldi, tenía unos cuadros, porque Tom Fanning era pintor, ¿no? Ajá. Entonces tenía una presentación de las oficinas extraordinarias con mi nombre en la puerta, ¿no? Héctor Carlos. ¿Y entonces pensé, y me acordé de un autor que para mí siempre fue maestro, que Sherwood Anderson, que después un día fue la satisfacción mía que, escuchándolo a Faulkner en una charla, él contó que su maestro era Sherwood Anderson. Uh-huh. ¿No? Tiene un libro que se llama Sherwood Anderson y yo, extraordinario, en traducción, ¿no? En inglés tiene otro nombre. Y al dar cuenta que cuando iba a tener, él escribía, le publicaban cuentos, y además tenía una empresa textil. Yo lo recuerdo, no hace mucho que no lo leía el libro, por ahí soy un poquito injusto en algunos detalles, ¿no? Pero el caso es que este hombre cuenta que en cierto momento se fue, ¿no? Había empezado una carta con la secretaria y dijo, mañana seguimos, y se fue. Y cuando volvió el día siguiente, dijo que había un arroyo y que pensó, si yo cruzo ese arroyo, yo me limpio el zapato de toda esta suciedad, este polvo que tengo, algo así decía. Fue arriba, empezó a dictar, seguir la carta, y de pronto se detuvo, paró, y sin saludar a la secretaria se fue y no volvió más. Dice que a los años, lejos, todavía estaba su nombre en la pared de la empresa, ¿no? Y vos deducto 40 que años. Fuiste a verlo a... Yo tenía 40 años. Y lo fuiste a ver. Iba a cumplir 40 años. Entonces fui y le dije, mira, No. No, le dije, mira, sí a medias. Yo voy a seguir haciendo exactamente la misma tarea que hago, que era mucha, pero medio día de trabajo. Y dice, pero así no puede ser. No, oficialmente no, pero tú te sigues haciendo el mismo trabajo. Bueno, no tuvo más remedio que aceptar la invitación, que me duró, no sé, 6-7 meses, sabía que tenía que ir, me fui a otra agencia de publicidad, y ya la vida tuvo otra. Hoy está el dramaturgo, actor y director Carlos Gorostiza. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio, La Pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. La radio es La Pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Este domingo cuenta quién es Carlos Gorostiza. Y estábamos en El Puente, cuando estrenás El Puente, porque eso es 10 años antes de lo que me estás contando, cuando estrenás El Puente. Exactamente. Bueno, y estábamos en cómo se te ocurrió El Puente. Se me ocurrió porque yo era actor, teníamos haciendo Dostoyevsky, Pekín, Ibsen, Molière, Sófocles, ¿no? Y queríamos ser un autor argentino, y el autor argentino, no, el público no iba a ver autores argentinos. No iba. En el Teatro del Pueblo, incluso sobre yo estuve en escenas de Arlt, por ejemplo, ¿no? En el Teatro del Pueblo. Y no iba la gente. No iba la gente, en general no le interesaba, ¿no? Y hicimos un concurso y aparecieron obras, pero todas obras exóticas, ¿no? Y yo me acuerdo que expliqué, dije, pero ¿por qué no toman la realidad circundante, que es lo que importa? Y entonces uno me dijo, ¿y por qué no escribís vos? Ya que si te publican poemas, pues así, en revistas literarias, y hiciste para títeres, y fue un desafío. Y a los pocos, yo estaba en ese momento ensayando con Adolfo Celli, no sé si te acordás, el gran director y actor italiano que se fue a Brasil, estaba ensayando El Creonte de Antígona, con Alejandra, que hacía la Antígona. Alejandra, qué bueno. Sí. Bueno, que era así antiguo, ¿no? Y en ese momento me pareció la realidad circundante. ¿Cuál era? El puente. Entonces pensé, me hice un pequeño boceto, fui a verlo a Adolfo Celli, y dije, Celli, eso no puedo hacer El Creonte. Se me agarraba de los pelos. Uh-huh. ¿Cómo no? Teníamos como 20 días de ensayo. Es que yo no soy actor. Si yo fuera actor, yo querría ahora actuar y no escribir. Uh-huh. Así que voy a escribir. Y yo le traigo a usted el actor que va a ser realmente bien y se ve el actor, que fue Pedro Doril, ¿no es cierto? Que seguramente está escuchando, porque escucha todas tus audiciones, que se llama Krishmar. Mira vos, creo claro, que, sí. Pedro, creo que vos conocés. Suegro de Copani. Exactamente. Sí, sí. Somos grandes amigos. Exactamente. Totalmente. Mirá vos. Exactamente. Qué historia. Entonces yo lo invité a... Y Pedro hizo muy bien el creonte después, ¿no? Y pero después, vos hiciste el puente. Pero después entonces escribí el puente. Y lo planteé en el teatro y la gente de teatro son emocionadas y lo hacemos. Ahora, el puente revolucionó... ¿Por ser la obra de un autor argentino o por algún tipo de, no sé, puesta en escena, característica, ontológica, lo que sea, que impactó tanto? ¿Por qué se habla tanto del puente como un antes y un después en el teatro argentino? ¿Solo porque era de un autor argentino que se animó a...? No sé, yo siempre, con la inmodestia que me caracteriza, digo que... Peor es la falsa modestia. Digo que en aquel tiempo que se tomó como un actor revolucionario el puente, en aquel momento se estaba creando Esperando a Godot. Eso sí que era revolucionario. El puente no era revolucionario. Era revolucionario aquí. Porque aquí no había teatro. Porque aquí, teatro argentino, Discepolo había dejado de estrenar en el 30, Echelon de vez en cuando escribía, y Arlt había muerto, y lo que se escribía era realmente ajeno a nosotros. Entonces, la gente sintió que algo, no ajeno, algo propio con el puente. Un lenguaje propio, un contenido propio, y una forma bastante moderna. Yo, el otro día, de casualidad, encontré una esquela. Esas cosas que uno revisa de cuando más viejo es, más cosas viejas revisa, ¿no? En todo sentido la palabra. Entonces encontré una esquela. En aquel momento, Mario Rola, que era uno de los directivos del Teatro de la Máscara y que después actuó en el puente, el director, no venía nadie a vernos, teatro argentino. Entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible? Sófocles, Dostoyevsky, Ibsen, Molière, Gorostiza. Me acuerdo que como estaba ensayando el Antígona, que trabajaba ahí, Dapasano, sí. El marido de María Rosa Gallo, que hacía Tiresias. Yo estaba con María Rosa tomando un café delante, y de pronto me dice María Rosa, ¿qué van a hacer después de esto, Goro? Y la verdad que me costaba mucho, al fin se tuve que decir, bueno, una obra mía, si viera la cara que puso María Rosa en ese momento, yo se lo pude recordar poco tiempo antes de que se muriera, se lo pude recordar, él no se acordaba de ella, claro, y así pasó en el estreno, gran entusiasmo. Me acuerdo que Álvaro Jung entró y me apretó, ¿te acuerdas cómo era él alto, fornido, me trituró con un abrazo? Era un entusiasmo, el día de estreno, el otro día. Y pasaron unos pocos días y no iba casi nadie. Y nos reunimos con mis amigos, con Pedro. Pedro hizo el padre. Yo lo dirigía él. El padre, él dirigió conmigo el puente. Pero yo dirigí más porque él tenía que ser el personaje del padre. Entonces, bueno, hay que convencerse de que no se puede ser autor argentino. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces Rola había llevado a Adolfo Mitre el libro, y le he dicho, queremos que usted haga la crítica, porque las críticas han sido buenas, pero nada más de excepciones. Y dice, bueno, y yo vi el otro día la esquela, que dice La Nación, y dice, amigo Rola, he leído la obra, no sé, no le diga nada al autor, me parece interesantísima, voy el viernes, nada más. Y la tenía yo, la esquela, no sabía que la tenía, me dio horror seguramente de aquel tiempo. Bueno, fue Mitre, y al día siguiente sacó un artículo, una crítica extraordinaria en La Nación. Y ahí fue el punto de inflexión. Al día siguiente empezaron a llegar la gente a comprar las entradas, y ahí estuvo 2 años. A su vastísima producción como dramaturgo, Gorostiza sumó varias novelas, Los Cuartos Oscuros, Cuerpos Presentes, El Basural, Vuelan las Palomas, que fue premio Planeta en 1999, La Buena Gente y El Merodeador Enmascarado, sus memorias, de 2004. Sus obras, traducidas al inglés, portugués, francés, italiano, hebreo y alemán, además de finlandés y ruso, son conocidas en casi todo el mundo. Si yo te nombro con toda la gente que conociste, grande, los hermanos Discepolo, Tuñón, que hay una anécdota hermosa de Tuñón, que he leído también, y más, has mencionado a Alejandra Boero, a Lagallo, no hay nada casi en el siglo XX que vos no hayas conocido, en muchos casos personalmente. ¿Quién definirías como aquel o aquella que más te impactó por alguna razón? Discepolo, se entiende la pregunta. Sí, González Tuñón. No para que cuentes alguna anécdota, pero por personalidad creativa, por su figura en la historia argentina, ¿quién vos dirías que te impresionó más? De semejante cantidad de los tipos que hicieron este país en el siglo XX. Por lo menos creativamente, ¿no? Claro, con lo político yo tuve poco contacto. No te preguntaba por lo político necesariamente, claro, no, sino para, de esta clase de personajes. Claro, yo para apartarlo un poquito de mi lista. Ah, bueno, no, pero vale tu lista. Por ejemplo, me acuerdo, sí, por ejemplo, de Alfredo Palacios, que yo iba siempre a escucharlo en los mitines del 1 de mayo y nunca aparecía. ¿No es cierto? Era muy gracioso porque nunca aparecía. Pero presentaba proyectos que después se hicieron, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que son varios, ¿no? Bueno, los hermanos, dije, por razones. Los dos, ¿no? ¿Los dos a la par? Sí, por una razón o por otra. Tan distintos, ¿no? Armando era el padre de Enrique, ¿no? Enrique era un tipo sensacional, que estaba vivo, todo lo que decía era vivo, ¿no? Realmente extraordinario. Yo me acuerdo que, aunque no te guste la anécdota, te la cuento. No es que no me guste, yo... para llegar a los 90 años. Bueno, un día estaba en una reunión se hacía una comida de autores, ¿no? De autores y autores de tango. Yo estaba sentado en todos juntos, tengo una foto con él, es muy linda. Y en aquel tiempo Gallo era el padre del actual Gallo de empresario del Astral, que era el que tenía el Astral, había sido detenido, estaba preso, porque esto se puede contar porque era así, porque él tenía amores con Irina Colomer. Y Irina Colomer tenía amores con Juan Duarte. Sí. Entonces Gallo fue preso. Gallo fue preso por amante. Fue preso. Entonces, ese día, esa noche, el no sé quién, alguien que habló, que dijo, dice, uy, quiero pedir un aplauso para, creo que era Francisco, para Francisco Gallo, que está, dice, un gran aplauso. Y Enrique me dice al oído, un año más de cana. Desde su creación, Carlos Gorostiza integra el movimiento de apoyo al teatro, el MATE, y es miembro activo en la actual conducción de Argentores. Sufriste ese peronismo, ¿no? Sí, sufrí porque fui coartado, ¿no? Porque fui prohibido, porque fui interrumpido. El problema del peronismo conmigo, porque yo no lo tengo con el peronismo, el peronismo lo tiene conmigo, es que no se portó bien conmigo. Y hasta que cierto momento que... yo digo, esto tiene que ser, porque de algún modo es, ¿no? Caramba, tiene que ver con lo argentino, es casi argentina, en los últimos, casi mi vida. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien cuando estaba oyendo el discurso de Farrell, sí, diciendo, bueno, ahora el coronel va a hablar, y yo estaba hablando, oyendo en una radio de esas catedrales, ¿no es cierto? Después me fui arriba a la azotea, y era impresionante, lástima que no lo grabé, por supuesto, y nadie lo grabó, el murmullo. Yo estaba en Santa Fe, en Charcas, Ecuador, sí, y en la azotea, y yo oía el murmullo de la ciudad, era el murmullo gritando, ¿no?, apoyando a Perón, de una multitud que nosotros, los chicos de zona norte, desconocíamos, ¿no? Y nos costó mucho después reconocer a algunos de nosotros, reconocerlos, ¿no? Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11, Nacional. Hoy está el dramaturgo, actor y director, Carlos Gorostiza. ¿Qué te fue más jodido? ¿Sentir eso en lo que se conoce como el primer o segundo peronismo? ¿O haberte tenido que ir del país ya más para acá? En lo personal, ¿qué te fue más jodido? ¿O fueron jodideces diferentes? Exactamente, pero con más intensidad la que tiene que ver con los milicos, ¿no? yo recuerdo cosas buenas que pasaban. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo admiración tuya desde que tenías aquella audición con Magdalena Rubiñazú. Sí. Y yo la defiendo a Magdalena Rubiñazú y soy amigo de ella, por esas razones que muchas la desconocen. Uh-huh. ¿No? Es decir, está tan mezclado, está tan acribillado por diferentes conceptos a la historia nuestra, que es muy difícil ubicarse solamente de un lado. ¿No? Y yo estoy siempre como... No sé si habrás leído aquel libro que se llamó La elección y la duda, de Norberto Bobbio. No. No. La elección o la duda. Elegís y te atreves y te arriesgas y quizás te morís, ¿no? Sí. O la duda. Yo siempre estuve con la duda. Por la duda no milité en el Partido Comunista, ni fui comunista. Por la duda no fui peronista y tampoco fui antiperonista. Siempre estuve en esa línea fronteriza. Esto no sé si me ha hecho mal, pero te quiero decir que yo ahora, después de todos estos años, me siento bien. Bueno, si es una de las fórmulas para llegar a los 90, vamos a militar activamente por la duda, a la que ahora se conoce como pensamiento crítico en el posmodernismo ideológico. Fue más jodido lo de los milicos entonces. ¿Cuándo sí. estuviste afuera? ¿De qué año a qué año? ¿Te acordás? No, fue un año. Un año o dos, sí, ¿no? Sí, fue este... La historia es larga, pero bueno, yo título, creo que fue, sí, creo que fue la única vez que yo tuve realmente miedo. ¿Ah, sí? Porque vino en aquel momento, vinieron unos amigos venezolanos del nuevo grupo, que eran muy amigos. Yo estuve trabajando, sabes, 2 años y pico en Venezuela, creamos con Juan Azujo el primer teatro estable. Después me invitaron para dirigir La Nona, que yo había dirigido acá. Estuvieron viendo el espectáculo, bueno, entonces voy, después cambiaron, no, Casa de Muñecas, ya no me interesaba tanto, ¿no? No soy un director por excelencia, yo soy también un director, sobre todo sí, era de mis obras, entonces no me interesaba mucho, pero en cierto momento nos fuimos a Córdoba con mi mujer y cuando volvimos el portero nos atajó. ¿El portero? El portero. ¿Estamos hablando de qué año? En el 78. Ajá, mundial de fútbol, por ahí. Sí, o 78. Fue pues después que hicimos los espectáculos de La Salle. Sí. Cuando nos ponían bombas, tuvimos sí, que sí. irnos. Hicimos La Luna, Los Hermanos Queridos, El Pan de la Locura, se hizo ahí. Y vuelven de Córdoba y el portero del edificio. El portero del edificio, cuando fuimos a poner el coche. Habíamos ido para conocer el famoso lugar para los autores y actores allí en Córdoba. Sí. Y volvimos y entonces salimos corriendo, y fuimos con el auto, retrocedimos y ya hablando por teléfono, sí, habían ido. Entonces yo mandé a hacer mis valijas, ¿no? Pero antes fuimos a un hotel y conseguimos un amigo, un pariente que fuera a casarnos, porque no estábamos casados. ¿Para qué? ¿No? Éramos viudos los dos. No, mira. ¿Pero para qué? Entonces, a casarlo fuiste. Sí, para que nos casáramos, para irnos del país casados con una libreta, ¿no es cierto? Mira. Entonces fuimos allá, nos hicieron todas las anotaciones, y cuando nuestro cuñado fue a buscarla, le dijeron, no, lo tiene Sören Mason. Y entonces fue alguien a hablar con Sören Mason y dijo, bueno, que vengan a buscarlas acá, los pasaportes. ¿Te imaginas? Entonces ni volvimos a casa, mandé a una mujer que hiciera las valijas. ¿Ahí tuviste miedo? No, en el hotel. ¿En el hotel? En el hotel, es una de esas noches que yo di otro nombre cuando nos presentamos, pero era de un pariente también el hotel, y de pronto estábamos en el hotel y oigo en el cuarto unos pasos que venían por el corredor, ya habíamos tomado unas buenas píldoras para dormir, pero en ese momento, y nos agarramos con mi mujer. No creía, porque era un fantasma eso, ¿no es cierto? No nos venían a ver a nosotros, pero uno imagina ya. Y yo me acuerdo que tuve miedo. Ahora, no me acordé nunca, y mi mujer me lo hizo acordar hace poco tiempo, que yo dije, si vienen, me tiro por la ventana. Y eso fue producto del miedo, pero yo no me acordaba. Y te vas a Venezuela. Claro, entonces llamé por teléfono, sí, nos vamos a Montevideo, a Brasil, y entonces vamos por teléfono a Caracas, y esa oferta para hacer Casa de Muñecas permanece. Todavía sigue vigente. Vamos a hacer Ibsen, y entonces fuimos. Entre otros premios, Gorostiza obtuvo el primer Premio Nacional de Teatro en 1967 y en 1984 lo distinguieron con el Conex de Platino. Medio que empalma en el tiempo, sino del todo, que te va a 79, 80 y el Teatro Abierto es 81-82. 81. Está empalmado el miedo y el me tiro por la ventana con volver y hacer eso. Sí, sí, porque... ¿Qué hiciste? Llegaste y fugaste para adelante con Tito Cosa, con Somiliana, sí, con Dragún, sí, con Malak. Sí, sí. Es decir, cuando volví, encontré que estaban consiguiendo lo que ellos querían en este, dividirnos, separarnos, ¿no? Yo volví porque tenía que volver, también una no por pulsión vivencial. Sí, exacto. Claro que fueron todos nuestros hijos allí a ver qué pasaba, sí. Pero bueno, no pasó nada, ¿no? Y entonces nos encontramos con uno, con otro, en el café. ¿Por qué no nos reunimos para estar juntos, para vernos, para mirarnos? Ya que no podemos hacer nada. Y, bueno, vamos a reunirnos, qué sé yo, tal día, tal otro. El primer día fue en casa. Sí. El mismo sitio está ahí. Y estaba Tito Cosa, seguro. Tito, estaba Somigliana, estaba Brandoni, estaba Raucci, y alguien más estaba. Bueno, y bueno, ya el Chacho ya había llegado, Chacho Dragún, porque antes no estuvo estaba en México cuando estábamos nosotros trabajando en la Salle. Y de pronto, bueno, claro, hablábamos de pajaritos de colores, no podíamos hacer nada. Pero un día viene con una idea concreta, muy graciosa, Chacho, y dice, mira, buen pibe, es que me dice, ¿por qué no hacen obras cortas, tres por día, siete días de la semana? No sé qué chicos, obras eróticas, así no le pueden decir nada. Entonces nos reímos, ¿no? Pero quedó la simiente. Y ahí siguió. Tres horas por día, siete. Yo me acuerdo que le dije a Chacho, estás loco, ¿cómo pueden ser 21 autores? ¿De dónde los sacás? Había 21, ¿no? ¿Y cuando volvés, de qué vivís? Ay, qué sé yo. A ver, cuando vuelvo... Bueno, yo tenía derecho de autor, ya tenía algún premio por ahí. Siempre fui muy... muy sobrio, muy recatado en mis gastos. Sí. Tenía así, de eso. Incluso después fui aumentando mis. Yo tenía buena plata hecha desde antes, porque yo tuve mucho éxito comercial. Está bien, pero digamos que volvés a vivir de rentas hasta que la vida diera. Claro. Algunas de las obras de teatro de Carlos Gorostiza: Toque de Queda, El Acompañamiento, Los Otros Papeles, Aeroplanos, Hay que Apagar el Fuego, Juana y Pedro, El Lugar, Papi, A Propósito del Tiempo, Los Cinco Sentidos Capitales, A Qué Jugamos, El Patio de Atrás y El Alma de Papá. ¿Qué pasa ahora que mencionaste el tema del miedo cuando queman El Picadero? El Teatro El Picadero, que fue otro hecho así liminar, porque eso sirvió como para refortalecer a toda la gente de teatro. Circulaba un chiste, ¿te acordás? Por aquella época, te debes acordar. Yo estaba en Continental ya, y el jefe de la cana era Saciaín, Juan Bautista Saciaín. Y el chiste que circulaba en los corrillos periodísticos, obviamente, era que lo habían llamado al jefe de policía y le dijo, general, le dijeron, general, se está quemando El Picadero. Y el tipo dijo, ¿cómo, ya son las dos? La quema del Picadero fue 81. Bueno, sí. ¿Ahí no tenés miedo? No, ahí tenía dolor, gran dolor. A las 3 de la mañana me daba Chacho y me dice, Goro, se está quemando El Picadero. Fue terrible, porque habíamos trabajado sin pensar en ninguna otra posibilidad. Queríamos hacerlo y se acabó. Incluso cuando se habló de cuál puede ser el tema de nuestras obras, me acuerdo que estábamos reunidos en los pocos autores que iniciamos esto en Argentores, ¿qué tema? No, el que venga, cada uno que escriba lo que quiera, nada de que por la libertad, contra, no, cada uno, tenía que surgir, surgió, ¿no? Y entonces, vino este problema del incendio, ¿no es cierto? Era toda una carga que teníamos de trabajo, de sueño, de combate, de rebeldía, porque no existíamos. Nos habían dicho que el teatro argentino tenía autores muertos, que no había autores vivos, que es la cátedra de autor argentino en el conservatorio se había eliminado, ¿no? Nos sentimos mal realmente, ¿no? Entonces cuando se incendian fue mucho peor. Nos reunimos y de ahí salimos corriendo. Y metieron mal la bomba igual, ¿no? Porque la meten adelante. Claro, eso fue lo que permitió que pudiéramos seguir. Porque al fondo, atrás, arriba, estaba el sonido y la ropa. Y la escenografía es pequeña, porque eran tres obras, ¿no? Cositas. Sí. ¿No? Bueno, y ese día, esa noche, nos reunimos en el Café Roses, que está ahí en Callao, la Academia. Sí. Éramos cuatro, cinco, llorando. Bueno, era el gran dolor, se había acabado todo esto. Me acuerdo que incluso vino Claudio España, sí. Fue el único que apareció, que se enteró, y dice, mañana publicó, no publiques nada, porque tenemos que reunirnos, vamos a reunirnos mañana en Argentores, y ahí hicimos la... Enseguida, no había en aquel tiempo email, ni Facebook, pero todo el mundo sabía, todos los autores, que al día siguiente, a la una estábamos en Argentores. Y ahí descubrimos que había 14 o 15 teatros que se ofrecían. Incluso los teatros de Roma, ¿no? Qué maravilla, ¿no? La maravilla del teatro, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Petit, Carlos Petit, con el Tabarís, que es un teatro dedicado a las mujeres medio desnudas, ¿no es cierto? Que fue el que elegimos tal vez por eso, ¿no es cierto? Y dijimos, vamos a estar en la calle corriendo. Cuando fuimos a arreglar con Petit, y arreglamos, bueno, tanto, ¿no? Pues ya que se dice a Bordero, cuando era propaganda de Bordero, ese tanto porcentaje al equipo y tanto porcentaje, ¿no es cierto? Es a Bordero, ¿no? Muy bien. Entonces arreglamos con él, muy bien, se portó extraordinariamente Petit. Entonces cuando nos íbamos me dice, muchachos, en aquel tiempo éramos muchachos, nos dimos vuelta y dice, los bomberos van a Bordero. En teatro, Gorostiza también hizo doble historia de amor, El pan de la locura, Matar el tiempo, Los prójimos, El discípulo del diablo y La bolsa de agua caliente, estas dos últimas como director. Cuando aceptás la Secretaría de Cultura de la Nación con Alfonsín, el primer secretario de Cultura de la Nación es Carlos Gorostiza, recordemos, de la Vuelta Democrática. ¿Lo aceptás porque te sentís capacitado para ejercer una función política de esa índole? Nada menos que la cultura, la salida de la dictadura, pero ya en función burocrática. ¿O lo aceptás por una obligación moral, política, personal con Alfonsín, qué sé yo? O por las dos cosas, capaz que me contestas, pero... No, sobre todo por la segunda, pero no con Alfonsín. Yo lo conocía muy poco, Alfonsín. Incluso había una... podríamos decir que había... Yo había elegido a Alfonsín para trabajar en su campaña, porque había visitado a todos los... Sí. ¿No? Y yo dije, pues me pareció una buena persona, honrada, y bastante interesante lo que me decía. Claro, después me enteré que él tenía... la inocencia de todos los idealistas, ¿no? Era un idealista republicano y tenía esa ingenuidad, ¿no? Que fue la que hizo que no pudiera hacer lo que pretendía hacer, ¿no? Pero yo por eso dije, me acuerdo que ese día estaban ensayando una obra mía en el Ateneo, que estaba Stivel, Brandoni, estaba Julio de Gracia y Diego... Siempre me olvido el nombre de él, un día se va a enojar mucho conmigo. Bueno, el otro actor. Y yo llego allí y me llamaron y me ofrecieron esto. La verdad que no sé qué hacer. No tengo la menor idea. ¿Quién estaba preparado para esto? En info@decimequiensosvos.com.ar es a donde pueden escribirnos para contarnos a quienes quieren en este programa. Acuérdense que están subidos al sitio todas las notas hasta ahora. El sitio es www.decimequiensosvos.com.ar. Para pedirnos o para decir lo que quieran, info@decimequiensosvos.com.ar. Yo tengo que hacer la última pregunta, se fue muy volando el tiempo. Es el título del programa y es muy tanguera. Decime quién sos vos. Qué lindo tango ese. A mí me encantaba cantarlo. Es una de mis frustraciones. ¿Qué? Que no haber cantado el curso, ¿no? Sí. Pero no haber cantado y... Yo tengo varias frustraciones, ¿no? No haber cantado. Es decir, a mí canta Carlito, me hacían cantar. En la lechería yo cantaba. ¿Quién soy yo? Mira, ¿Quién soy yo? En estos momentos te puedo decir que soy un tipo feliz, porque tengo a mi lado gente que me quiere y a quien quiero mucho, y porque encontré el otro día, por ejemplo, en el teatro, que yo fui y estuve viendo el espectáculo, cuando termina el espectáculo... ¿Cuál, el de Capistrano o el de...? Bueno, Capistrano. Sí. La gente estaba lleno, y cuando saludan, aplauden mucho, y bueno, Fanego, y Emilia, Mace, y María, y Barreta, me señalan. Fue impresionante la emoción que me transmitieron todos los, casi todos los se dieron vuelta, empezaron a gritar mi nombre, aplaudieron. Me sentía otro, como si dijera, yo me merezco esto, ¿no? ¿Cómo me lo he ganado? ¡Qué suerte que he tenido! Carlos Gorostiza. Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti.